definitivamente veo en ti lo que hace tanto, pero tanto tiempo me faltaba a mí. Aunque no sé si yo te guste, tan decididamente estoy aquí. A lo mejor yo pueda conquistarte y que creas en mí. Y no aguanto más todas las ganas que te tengo, ya no más. Voy a besarte y no me importa lo que pasará. Si no lo hago ya, mañana voy a arrepentirme y duele más. Yo sé que también quieres, ven y dilo ya. Una caprichosa y linda como tú, hace tanto tiempo la buscaba yo. Una caprichosa igualitica a ti, hace tanto rato que me falta a mí. Hay una que me mueve el piso, como me lo estás moviendo. Una que me mueve el piso, como tú lo estás haciendo. David Fernando López y sus hermanitos. Que solo amor del puro traigo yo. Solo es que quieras y hasta que tú quieras, tuyo seré yo. Hoy mi anhelo es amarte tanto como nunca nadie ve. Estoy dispuesto y tengo ganas, ya lo puedes ver. Nunca más seré injusto, casi como siempre lo fui ayer. Todo por ti, mi reina, por ti cambiaré. Una caprichosa y linda como tú, hace tanto tiempo la buscaba yo. Una caprichosa igualitica a ti, hace tanto tiempo que me falta a mí. Ay, una que me mueve el piso, como me lo estás moviendo. Una que me mueve el piso, como tú lo estás haciendo. Y una caprichosa y linda como tú, hace tanto tiempo la buscaba yo. Una vanidosa igualitica a ti, hace tanto rato que me falta a mí. Ay, una que me mueve el piso, como me lo estás moviendo. Una que me mueve el piso, como tú que me estás viendo. Una caprichosa y linda como tú, hace tanto tiempo la buscaba yo. Vanidos igualitica a ti, hace tanto tiempo que me falta.